Bueno, mis hijos, ahora vamos a practicar un baile que se llama la langosta. Acá decimos mana merced, pero es la langosta. Ahora miramos, va a salir una pareja de la maestra a bailar. Ustedes se van preparando para que miren a ver cómo se baila la langosta. ¿La langosta qué es? La langosta es un animal que destruye todo lo que sea cosecha. Se come el arroz, se come el maíz, se come la yuca, se come los árboles, todo. Eso acaba con todo. Eso es lo que es la langosta. Por eso llaman la langosta, porque ella acaba con todo lo que está a su alrededor. Bueno, entonces vamos a empezar un baile que se llama la langosta.